sino a todo el pueblo es residente de bolivianos que están allá en Argentina y seguramente preocupados por esta coyuntura que Bolivia en menos de un mes ha calado fondo gracias a políticas seguramente que quieren retroceder hacia el pasado. Así es, bueno, vos lo decías, la preocupación desde Argentina, desde ya nuestra solidaridad para con todo el pueblo y todos los hermanos bolivianos. Braulio, bueno, conocer en principio cómo es la situación allá ahora. Vos lo decías, en muy pocas horas pasaron muchas cosas, queremos saber a esta hora qué es lo que está sucediendo. A ver, en este momento, retrocediendo un poquito, desde el día viernes, sábado y ayer domingo, se ha vivido lamentablemente hechos muy, pero muy violentos. Esto gracias a que el golpe de Estado, el motín policial, imagínese, cuando uno entra a la academia de policía, a la academia militar, jura la bandera, jura la patria, nunca rendirse, nunca traicionarla, porque eso es muy fuerte este mensaje que les vamos a dar. Cuando uno entra al cuartel a hacer su servicio militar, jura defender la bandera, jura ser patriota, pero lo que ha sucedido con los policías, aquí lo llamamos policías, a la Verde Olivo, a las personas que guardan seguridad al interior de las ciudades, se han volcado, le han dado el brazo a torcer al presidente Morales, y se han volcado por algunas peticiones personales, institucionales, que no tienen nada que ver con este problema de golpe de Estado. Pero ahí ha empezado absolutamente todo, y es por eso que el presidente ha quedado totalmente solo con una fuerza policial, pero las fuerzas armadas, el ejército todavía continúa al mando de nuestro país, que no se ha volcado, como quien dice, no hay golpe de Estado militar, pero sí hay un golpe de Estado cívico, hay un golpe de Estado policial y hay un golpe de Estado político. En estos tres aspectos es importante mencionar que el presidente, ante esa negativa de la policía a que salga, no a reprimir, porque hasta ese entonces, estimados, ha negado la participación de los militares, pese a que llegaron grupos de choque delincuenciales a La Paz, y ha dicho, solo vamos a preservar las instituciones públicas de nuestro Estado para preservar. Y es ahí donde empiezan a desalojar los policías, dan lo que nosotros llamamos aquí el motín, ya no hacen caso a la autoridad y esto se vuelve un caos. Ayer han empezado a delinquir, muchas personas han quedado muy asustadas, se han quemado casas, se han quemado absolutamente todo. ¿Y esto a causa de qué? No había control policial. Han empezado, y lo más importante que queremos denunciar internacionalmente es, amigos de esta emisora en Córdoba, Argentina, es que se ha empezado a cortar la libertad de expresión de los medios estatales, de los medios de radios. El gobierno ha dispuesto con una ley poder dar espacio a las radios de los pueblos indígenas originarios, las RPOs. Las más de 200 radios han sido calladas, han sido silenciadas por amenazas de este grupo. Posterior a eso han ido a las radios de las Bartolinas, de los interculturales, a también quemar sus casas, de sus sedes. Eso es lo que ha hecho, lamentablemente, que en este momento no tengamos información paritaria, equilibrada, y es en ese contexto que también hay que preguntarnos por qué denunció el presidente Morales, porque empezaron a quemar estas casas. Y no conformes con eso, empezaron a quemar las casas, a saquear las casas de los ministros, a saquear las casas de los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores que se han ganado el voto popular y han quemado. Han agarrado a sus familiares, imagínense esta denuncia, han agarrado a sus familiares, lo han puesto en un poste, lo han puesto en un sector y han dicho, si no se denuncia tal senador, tal cual, te vamos a quemar. Llorando, de esa forma, han quemado la casa del presidente Morales en Cochabamba, han tomado todas sus cosas, han empezado a delinquir de esa forma, porque claro, no teníamos protección policial. Y ahí el golpe de Estado que se tiene, pero de forma policial, con este señor cívico de Santa Cruz, que llega de Santa Cruz a La Paz, con la Biblia en la mano, y una carta de denuncia para el presidente Morales. ¿Bajo qué pretextos? De queremos democracia. Bolivia está viviendo en una plena democracia, menos ahora, porque ha habido un golpe de Estado tan tremendo que seguramente la historia va a tener que hacerse rendir cuenta a estos malos ciudadanos que, agarrando la Biblia y la carta, han empezado a patear mujeres de pollera, mujeres indígenas, hermanos campesinos, pasaban por la ciudad y les pateaban, les pegaban, les insultaban. A ese rango hemos llegado de la intolerancia y el racismo. Aquí no es el tema de democracia, dictadura. Bolivia económicamente estaba muy bien. El tema es que no quieren que un indígena, un campesino, les siga gobernando. No toleran eso, esta clase media alta o esta élite de empresarios en Bolivia, que el gobierno les ha dado absolutamente todas las accesibilidades y todas las condiciones para trabajar en Bolivia como empresa privada. Pero hoy pagan de esa forma. Braulio, es verdaderamente estremecedor todo lo que estás contando. Para entender un poco mejor, ¿cómo se conforman estos grupos que están quemando casas, que están realizando saqueos que vos comentás? ¿Son dirigentes, personas opositoras al gobierno de Evo Morales? ¿Y también hay un sector policial involucrado en esos grupos? Exacto. Lo que ha pasado hace meses atrás, antes de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, antes de esta situación ya empezaban a gritar fraude electoral, antes de las elecciones. Lo hicieron en todas las elecciones donde el presidente Morales ganó. La consigna era fraude, no queremos dictadura, queremos democracia. Esta consigna se ha ido instalando mediante los medios de comunicación de derecha y han empezado. No te olvides que Gonzalo Sánchez de Lozada, que el 2003 ha dejado luto, dolor, se ha escapado a los Estados Unidos, que él es de Estados Unidos con residencia boliviana, y ha dispuesto que muchos personajes que hoy tenían corrupción se han escapado a los Estados Unidos. Estas personas han empezado a enviar mucho dinero a Bolivia. Se ha empezado a gestar este golpe de Estado pagando sicarios venezolanos, pagando sicarios argentinos, peruanos, brasileros. ¿Por qué decimos sicarios venezolanos? Lamentablemente, en estos 3 meses antes de las elecciones, y mira que no nos hemos dado cuenta, llegaron venezolanos extendiendo la mano, pidiendo limosna en las calles. Pero lo raro era que estos venezolanos aparecían en la mañana, hasta las 6 de la tarde ya empezaban a desaparecer. ¿Dónde iban? No sabemos. Pero sembraban un sol importante en la sociedad, decir, no voten por Evo Morales, porque no queremos que Bolivia sea como Venezuela. Esa consigna también ha sido muy importante de análisis, para que después, hoy en día, estos venezolanos que pedían dinero en las calles, una monedita, o vendían sus billetes, sus bolívares, billetes venezolanos, hoy en día estos grupos armados han empezado a delinquir, a sembrar miedo, tapados las caras. Ya, es una delincuencia atroz, es una delincuencia atroz. A este señor Camacho, que es uno de los empresarios más grandes y con una deuda de impuestos de más de 20 millones al Estado boliviano, porque cuando se han nacionalizado los hidrocarburos, él participaba de este grupo de élite de empresarios. Se ha gestado absolutamente todo, han empezado a llegar personas en Cochabamba, el centro de Sudamérica, como lo llamamos. Lamentablemente se han armado más de 300, 400 motoqueros, placas tapadas, han empezado a tener sus capuchas, armas, es decir, nos han adelantado en la guerra, pero una guerra armada con bazucas que ellos preparaban artificialmente, artesanalmente, y con fuegos artificiales de alto rango, de alta peligrosidad, situación que empezaban a dañar a los manifestantes que estaban en contra de estos bloqueos que han empezado a proporcionar. Entonces, ha sido una situación muy alarmante en Santa Cruz, ni te imaginas la zozobra, no respetaban personas, delinquían, empezaban a tomar en las calles a nombre de democracia. Ha habido una situación muy, muy lamentable en Bolivia, y hoy los hechos quedan claros: casas quemadas, saqueadas, mujeres golpeadas por ser de pollera, por ser indígenas. Seguramente lo que queda ahora, ya tras las denuncias del presidente, porque le han hecho obligar, le han obligado a que denuncie, es lo que ahora estamos en un panorama. Desde ayer ya los policías han empezado a patrullar, pero créame que ha sido tarde. Tarde la reacción, porque no han tenido la capacidad de poder apaciguar a un pueblo enfrentado, ambos, con conseguir lo que uno quiere y quemando casas, quemando buses públicos, quemando absolutamente todo, saqueando cosas, y la policía no ha podido. En la parte de los que son de élite, los que son de clase media alta, es ahí, es ese sector donde la policía se ha inclinado, son aplaudidos, son como dioses. Pero cuando vas al pueblo, vas a las provincias, mínimamente les quieren linchar, les quieren matar, porque han vendido a su patria, han traicionado a la patria, y eso seguramente la historia va a ser la que va a juzgar a estos vendepatrias que seguramente han dejado desprotegida a una población total. Braulio, vos hablabas de un bloqueo mediático. Nosotros la información más fidedigna que podemos tener es por ahí en redes sociales lo que va tuiteando el propio Evo Morales. Y una de las cosas que hacía mención era una posible detención, que se había ordenado una detención en su contra. ¿Cómo ves esa situación? ¿Es viable que pueda ser encarcelado? Y en ese caso, ¿hay preocupación por la seguridad de Evo Morales? A ver, lo que es, evidentemente, después de callarnos a los medios estatales, a las radios de los pueblos indígenas originarios, la única fuente de información que tenía la población era los medios de derecha, quienes han empezado a jugar con la desesperación de la gente y han sido también ellos atacados en algunos momentos por estos grupos. Sin embargo, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, entre ellos el WhatsApp, ha tomado un rol muy importante para hacer las denuncias de estos saqueos. Ha empezado a circular muchos audios, imágenes. Que es cierto, lo que se ha hecho en este momento, el fiscal general del Estado ha dado la orden para poder aprender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia y a todos los otros vocales de todo el país. Eso sí está en curso, porque según el informe de la OEA, es porque ha habido indicios de fraude, no en el acto electoral, sino en el sistema, que ha sido hackeada y sorpresivamente ha sido inflada. Desconoce este tema los presidentes de estos tribunales electorales. Sin embargo, eso seguramente va a ir a una evaluación. No te olvides que hace un tiempito este Tribunal Electoral Departamental o Nacional estaba manejado justamente por personas de derecha. Son esas personas que habrían supuestamente infiltrado datos a favor del presidente para que estas elecciones tengan este fraude. Porque en las papeletas, en el sufragio, lo que dicta es lo que tenemos como resultado, pero hay una inflación que no llega al 2%. Aún así el presidente ganaría las elecciones, pero esto ya ha calado muy fondo. La seguridad del presidente, nos informan fuentes allegadas, está en Chapare, y era una situación de redes sociales, el manejo de noticias falsas, que estaba en Yacuiba, quería ir a Argentina, estaba en Venezuela, piden arresto para el presidente. Hasta el momento no se tiene absolutamente nada de información, y la policía, al momento de querer reinstalar la seguridad en el país, ha indicado que no se tiene ningún tipo de orden de apremio al presidente Morales, ni a ningún diputado, senador, absolutamente a nadie. Lo que corresponde ahorita es no preocuparse por esas informaciones en las redes sociales. Lo que sí es cierto, el alto mando militar ha instruido un despliegue aéreo y terrestre para evitar más enfrentamientos, porque la policía como tal ha perdido todo control en las ciudades donde existen saqueos, y ayer en la mañana ya han empezado a no dictar un golpe de estado ni un estado de sitio, nada por el estilo, pero sí han empezado a poner orden, y están conscientes, tanto opositores y oficialistas, que el militar no sale con gases lacrimógenos, sale directamente a disparar, y eso es lo que ha apaciguado un poco los ánimos acá en nuestro país. Braulio, por último queríamos consultarte cómo sigue esto. Sabemos que la línea sucesoria de Evo Morales también renunció a sus cargos. ¿Se va a convocar a un nuevo llamado a elecciones? ¿Cómo sigue ahora todo? A ver, lo que tenemos que hacer es constitucionalmente, queda el presidente fuera, queda el vicepresidente también fuera. La presidenta de la Cámara de Senadoras también ha denunciado porque a su familia le han amedrentado, estaban quemando su casa. Entonces, obviamente, las denuncias evidente, obligatoria ante este aspecto. El presidente de la Cámara de Diputados también, que es del MAS y PCP, del Partido de Oficialismo, ha denunciado porque a su sobrino ya le querían quemar vivo en Potosí. Han quemado su casa, estando familia adentro. Entonces, lo que queda es que la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, de la Cámara Alta, pueda hacerse cargo de del mandato presidencial, que es una opositora, pero hoy salió en palestra, salió al vivo en los medios de comunicación de derecha, indicando lamentablemente que no, si no hay garantías, no va a sesionar, no va a tomar el mando para llamar nuevas elecciones. Y que seguramente eso también es un tema muy importante, porque se han cortado caseteras, se han cortado vuelos, no hay vuelos nacionales ni internacionales. Ella vive en Beni, tiene que llegar a La Paz, situación muy difícil. Y es en este momento que la Cámara de Diputados en pleno tiene que aceptar las denuncias del presidente Morales. Por el momento, si bien verbalmente lo ha sacado como comunicado su denuncia del presidente, pero no ha sido aceptada por el órgano legislativo, quien tiene que dar el ok para que el presidente denuncie a su cargo y las otras personas. En este momento está así la situación. Militares han tomado parte de las ciudades donde había muchos conflictos para que no haya más enfrentamientos. Está un poco apaciguado. Pero sin embargo la policía ha perdido total control de esta situación. El presidente está en el Chapare, está tranquilo, sabiendo que tiene un pueblo grande que todavía le está apoyando, le está dando ese ánimo tan importante. Es este el panorama que se está viviendo en este momento. No hay sesión. Lo que ha pedido el señor Camacho, el cívico empresario millonario que ha sembrado racismo en todo el pueblo boliviano, pues ha indicado que denuncien absolutamente todos, eso es su palabra de él, denuncien todos, diputados, senadores de oposición, oficialismo, o sea, es decir, quiere que quede absolutamente sin nada el Parlamento, situación que es anticonstitucional, no se puede hacer esta mirada y seguramente tampoco es la vía legal que tiene Bolivia para salir de paso. Quiere armar un cabildo ciudadano, de ahí elegir a unos cuantos y se hagan cargo transitoriamente del país. Pero eso, no estamos en un sindicato, es Bolivia, y tenemos leyes y seguramente tenemos cosas que cumplir como patria, y eso no se tiene que dar. Braulio, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. Desde ya nuestra solidaridad, nuestro rechazo a este golpe de Estado y bueno, esperemos que se pueda solucionar esta situación lo más pronto posible y lógicamente desde una vía constitucional. Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial. Es muy lamentable lo que sucede en Bolivia, pero esto es un mensaje claro. Es un mensaje claro lo que les ha sucedido a ustedes en Argentina. Y déjame terminar con este análisis, por favor. Yo soy campesino, soy hijo de campesino, un profesional ya, que tengo mi estabilidad económica. No por eso voy a pensar ahora que pertenezco a las élites burgueses, a las élites de la clase media alta. Es lo que ha pasado en Bolivia. Hemos tenido mucha estabilidad económica y esto ha hecho que mucha gente olvide de dónde ha venido y cómo era su pasado de antes. Y además hacer invitaciones a personas que eran empresarios y estos nos volcaron de un 2x3. Esa es una lección. Ayer, mis estimados de Argentina, Al momento de escuchar la denuncia del presidente Morales, lloré, no lo voy a negar. Lloró mi mamá, eso me ha calado bastante, peor. Y eso nos deja muchas reflexiones y enseñanzas. Que cuando uno se empieza a tener estas evoluciones, estos cambios, queremos dignidad como pueblos indígenas originarios, queremos estabilidad económica, recuperar lo nuestro, pues creo que es un pecado. Pero seguiremos, son 14 años de gobierno, 14 años, son tres generaciones de profesionales jóvenes que están preparados, que están listos para salir en las calles a nivel intelectual, a nivel profesional, y seguramente esta lucha para nosotros, créannos, que recién empieza. Muchas gracias.